Sábado vamos a estar charlando un poquito de la política educativa, Víctor, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, como se imaginarán, de la situación de infraestructura en las escuelas en general, tenemos algo de una muestra de los equipos de orientación escolar que se hizo en el día de ayer, tipo Expo Universidades, para los chicos que están por terminar. Bueno, y también vamos a estar recordando y hablando y escuchando de Víctor Jara, Mariam. Sí, vamos a recordarlo, sí. Por supuesto, vamos a hablar del 8A y esto de cine. Algo Algunas de cine. recomendaciones que nos pasa Gustavo. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo viene la mano con el pronóstico del tiempo? Ya te digo, horrible. dame un minutito. Horrible. Por hoy, por Llovizna, ahora, molesta. horrible. 12 grados. Por hoy, pero me parece que estamos en menos, no sé, porque llovizna, horrible. Parece que mañana sale un poquito el solcito y le levanta un poquito la temperatura. Y por lo que estoy viendo, la semana viene bastante bien. Recién el sábado que viene tendríamos lluvia otra vez. Los sábados. Sí, bien, los para sábados. encerrarse, escuchar la radio como corresponde. Perfecto. Todos los sábados a la mañana tenemos arreglado que llueva. Está bien, lo Está, ya lo tenés en tenemos todo positivo. gestionado. Sí, está perfecto. Muy bien. Bueno, les contamos que estamos. ¿Cuánto nos falta? Poquito. El último sábado de agosto vamos a estar. Sorteando un libro. Sí, que me olvidé, pero está, no está perdido, está el libro. En realidad se nota que te lo has olvidado solamente porque tenemos una cámara filmando. Y no está el y libro no acá está sobre la acá, mesa, claro. exactamente. A Pero sangre fría, a de Truman sangre Capote. fría. ¿De quién, perdón? De Truman Capote. Bien, bueno, súper recomendado. Lo que tenés que hacer para obtener el libro, si salís al sorteo, es poner quiero el libro en el Facebook, Twitter o llamarnos y decirnos que quieren el libro acá a la radio. De 10 a 11, que es nuestro horario de programa. Y Reclamar, solamente reclamar. Por ahora es ni, no reclamar. queremos, por favor, queremos quiero el libro, así como imposición. Claro, a ver si vamos haciendo una gimnasia para todo lo que tenemos que reclamar, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, vamos a pasar los contactos. Nuestros teléfonos para comunicarse son 4233-4848 y 5560. El Twitter. Arroba la peluca MB. Y si querés contarnos qué pasa en tu escuela, que seguro que pasa de todo, por ejemplo, lo de infraestructura, o en tu barrio, bueno, puedes hacerlo al Facebook que es Domingo Peluca, por donde también nos puedes ver en vivo o el programa grabado. Sí, avísennos los que están conectados si estamos congelados o si se está viendo, porque pensamos que hay un problemita con la transmisión. Bien, buenísimo. Bueno, en verdad necesitábamos ponerle un poquito de onda, de De música a la mañana, música. pero comento algo. Comenta. Estoy trabajando ESI en las escuelas, Sí. en primeros, y me pasó algo que la verdad me dio entre gracia y ternura, ¿sí? Trabajé en un primero con unos videos de Canal Encuentro, muy simples, cortitos, y un primerito que son chiquititos, estaban fascinados, así les daba un poco de vergüenza algunas cosas, pero bien. Y después tuve un primero donde hay muchos chicos con sobredad y me decían como, bueno, pero de esto ya sabemos, ¿no? Porque empezamos desde los cambios físicos, emocionales, socioculturales, ¿qué les va pasando a ellos mismos y a ellos con el entorno y la mirada del otro? Y con los que eran más grandes me ponían cara de, ay, tenemos que ver esto. Y cuando salimos, como 5 o 6 me dijeron, ay, qué grande, profe, ah, muchas gracias, bien, profe. Lo re necesitaban. Porque a veces nos pasa esto, ¿no? De que nos encontramos con diferentes respuestas de los chicos. Y está bueno también observarlas para repensar cómo uno da. Yo cuando les veía las caras de ya sé todo, dije, uy, por ahí me equivoqué y tenía que dar otra cosa. Y cuando salí del aula, que estaban tan contentos, dije, ah, no, está bien, está bien. Vamos bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música en esta mañana. Thank you. Continuamos en la peluca de Sarmiento acá. Vamos a mandar unos besos, unos cariños. Qué poco. Sí, a ver, ya te digo quiénes tenemos del otro lado. A Carlita, a Ever, a Rodrigo, a Darío, a Johnny, a Vivi. Bueno, a ver si se suman un poquito más y seguimos tirando besos. Vivi que nos estará mirando desde la cama. Seguro, tomando mate. Hoy está buenísimo, sí, para eso. A Ana y a María Amelia le vamos a mandar un saludo que llamaron hoy tempranito. Sí. Buenísimo. Y ahora vamos a charlar un poquito de política educativa, Víctor. Hoy estamos. Bueno, me toca a mí. Te toca a vos hoy. Bien. En lo que va del año, no sé cómo lo verán ustedes, pero me parece que ya hablamos bastante de eso. Venimos como sintiendo un tsunami, que se nos viene un tsunami, que por etapas, digamos. Entonces, comenzamos el año, si no voy a hacer todo un reconto de lo que pasó en el año, pero sí recordemos el tema del cierre de las escuelas, ¿cómo se llama? De las escuelas rurales. Después se empezó con eso y después una andanada de medidas, una detrás de la otra, que prácticamente nos dejó sin aliento. Bueno, entonces eso te obliga a reflexionar. Bueno, ¿qué está pasando? Es que, ¿qué pasa con la política educativa del gobierno? ¿Qué tiene una carpetita? Entonces va sacando por semana una medida distinta. Y bueno, entonces ahí hay que empezar, me parece que es sumamente necesario empezar a reflexionar por cómo está armado todo eso, por qué estas medidas que parecen aisladas, porque un día afectan a los profesores y profesoras de educación física, al otro día a los bachilleratos de adultos, al otro día a la escuela técnica. Y entonces, así pareciera que es una política fragmentada, claramente de ataque a la educación pública, pero bueno, tienen una lógica, y para eso es, me parece que es un ejercicio que todos y todas los docentes tenemos que hacer, que es retomar documentos concretos que impulsó el gobierno de ¿cómo se llama? El gobierno de Cambiemos, que son la declaración de Pumamarca y después el plan estratégico Aprender y Enseñar 2016-2021. Esos son como los elementos centrales de, y no es mucho esfuerzo, lo googleamos, se lee rápidamente y empezar a analizar eso, que es el marco conceptual de dónde después salen todas esas medidas fragmentarias. Para continuar con el análisis es importante algunas declaraciones también que nosotros las hemos trabajado en algún momento. Una es, declaraciones de funcionarios públicos. Bueno, la estrategia, cuando planteamos, bueno, ¿cuál es la estrategia para avanzar sobre los docentes? Y bueno, tirar 20.000 medidas, que los sindicatos traten de contener una y el resto de las medidas avanzan. Y eso es lo que está pasando concretamente. Nos pasa todos los días con que cuando vamos a las asambleas es como una... Somos como arqueros que estamos atajando los pelotazos y nos vienen de todos lados. Entonces, tenemos los objetivos en documentos. Tenemos declaraciones de funcionarios públicos con la estrategia para llevar adelante esos objetivos. Y después un elemento más. ¿Se acuerdan Bullrich? Como que, ¿qué decía Bullrich? Hay que acostumbrarse a la incertidumbre. Y disfrutarla. Eso también es una declaración de principios de la política que quieren llevar que nos quieren llevar a todos nosotros y a nuestros estudiantes. Entonces, me parece que es necesaria una visión compleja y global de la política, sumamente intencional y, se podría decir, planificada del gobierno hacia la educación pública, y que tiene consecuencias muy concretas. Una es la tendencia hacia la precarización del trabajo docente. Uno muy concreto es que los profes de educación física, si avanza esto, terminen siendo monotributistas. Esto es una tendencia. Que si ponemos otro elemento en la mesa, tendríamos que decir que los trabajadores y trabajadoras docentes tenemos condiciones de trabajo que son de los últimos espacios, si se quiere, o ramas de la producción, que son trabajos estables todavía. Tenemos cierto nivel de estabilidad, para decirlo mejor. este cierto nivel de estabilidad, son un montón de derechos adquiridos que tenemos, que tuvimos durante un montón de décadas de lucha docente, que fuimos ganando. Y eso es parte de la política de gobierno, de ese, desarticular eso, que nos acostumbremos a y disfrutemos de la incertidumbre, significa que nos acostumbremos a tener trabajo precario, a ser monotributistas, a tener hoy trabajo, hoy no, mañana no, a estar todo el tiempo con una espada de Damocles encima. ¿Te acordás una frase, no me acuerdo exactamente de quién, cuando estaban amagando con la reforma laboral, que decía que contratar y despedir gente tenía que ser tan natural como comer y descomer? Esa claro. frase para mí fue como, que eso era lo normal, tendría que ser así de fácil. Yo lo que veo precisamente es esto que decís vos. Los funcionarios de Cambiemos han ido declarando públicamente las intenciones que tienen. Entonces, eso tenemos que ser conscientes en las escuelas. Porque si no tenemos esa visión totalizadora, nos van a pasar por encima y hoy y entramos en el desconcierto. Porque y en el sálvese quien pueda. Bueno, como no me tocó, yo soy profesor de historia, a mí todavía no me toca, no he sacado ninguna medida, y bueno, los profes de educación física que hagan la suya, y no podemos caer en eso, porque si es un plan general de transformación muy profunda, estructural del sistema educativo, nos va a afectar a todos. Y también va a afectar a nuestros estudiantes y la familia de nuestros claro. estudiantes. Esa es la otra pata. Precarización del trabajo docente en el marco de un marco de ajuste más general y una educación para un sujeto social que habría que, en otra charla tendríamos que profundizar, bueno, ¿cuál es el sujeto social de la escuela pública estatal para Cambiemos? También de eso tenemos declaraciones, un montón de declaraciones. Una de Macri, que a la escuela pública se caen los estudiantes, no eligen ir a la escuela pública. Entonces, después de, y más después de la tragedia de la semana pasada, que es parte de todo esto, digamos, es parte de políticas sucesivas, políticas educativas, no solo de este gobierno, sino ya los que trabajamos en escuela pública sabemos que las escuelas se nos caen a pedazos desde hace muchos años. Entonces, las consecuencias tarde o temprano aparecen. Y bueno, esto lamentablemente tuvimos que sufrir la tragedia de la semana pasada, que es parte de toda esta planificación, la miseria planificada, decía Rodolfo Walsh hace ya cuánto, 40, 50 años. Bueno, entonces para mí me parece muy importante encuadrar todo eso, tener una visión general. Y después tratar de buscar unidad. Las luchas aisladas no nos van a servir. Nos tiran para atrás porque vamos a fracaso en eso. Porque hay mucha decisión y mucho... los que tratan de menospreciar al gobierno, que hay un montón de periodistas, y de que lo menosprecian como estos no saben gobernar, no, para mí no es así. Tienen todo muy pensado, todo muy preparado. Y donde pueden avanzar. Porque además, perdón, ¿sabes qué? No es un plan propio de este gobierno. Ellos son parte de un plan general, para mí, más regional, incluso te diría a nivel internacional, si querés. Digo, no es que ellos inventan todas las medidas que están haciendo acá. Digamos, ¿no? Están aplicando recetas que ya se aplicaron en otros lugares, digamos. Y eso para mí es una buena manera de tratar de sacudir un poquito a los compañeros de base. Fíjate cómo están en Ecuador, en México, en Chile, digamos. Porque si no la ven, piensan que son fantasmas que agitamos nosotros, paranoicos, y en realidad me parece que ya hay resultados concretos en otro lugar para espejo donde mirarse, digamos, ¿no? Sí, y como respuesta a esto, me parece que siempre hay que retomar las viejas tradiciones de la clase obrera, es la solidaridad. Entonces, si a un docente lo quieren precarizar, a un docente de educación física, eso nos ataca a todos los docentes. No solo a la educación física. Si quieren cerrar los gabinetes o precarizar los gabinetes, eso nos afecta a todos los docentes, a todos los auxiliares, a nuestros estudiantes. Sí, además está muy instalado, perdón, en los medios el tema del fracaso del gobierno, ¿no? Y en realidad, si hay algo que no está haciendo, es fracasar el gobierno. Está saliendo todo redondito. El tema es que no nos está incluyendo a la mayoría el proyecto del gobierno. Pero no es un fracaso en realidad. A ellos les está yendo fenomenal. Entonces me parece que también la forma de comunicar esta situación confunde al grueso, ¿no? Y se espera, no sé, algunos esperan el 2019 o esperan algún rayo, no sé, místico, que claro, ¿no? Me parece que también ahí hay los medios están jugando. Los medios incluso que están en contra del gobierno también juegan con esa idea del fracaso. Sí, yo me quedé pensando en esto que decías de la estabilidad docente. Yo soy profe de historia y me costó 8 años llegar a titularizar y recién este año destino definitivo. Y también por ahí pensar, ¿no?, en esto de cómo vamos perdiendo esto de la estabilidad, o que pensaba, uno pensaba por ahí, idealmente entras en el Estado y ya está. No solamente uno tarda muchos años en llegar a ser plantel fijo, sino que también los jóvenes que están empezando a trabajar en la educación pública, por ejemplo, en lo que es Plan Fines, la inestabilidad es impresionante. Y esto de cómo, si bien uno tiene el estatuto docente, cómo hay que cuidarlo y defenderlo, porque nos están sacando de a poquito, sin reformar el estatuto, cosas que están, que eran base del estatuto, como esto, como lo que uno ve que viene para lo de las jubilaciones, lo que ves que viene para los profes de educación física, si se termina de concretar, ¿no? Esto de ser monotributista, perder esa relación de dependencia, estar por fuera del estatuto docente, como sin hacer una modificación real, nos están pegando por diferentes lugares, entre ellos el tema de la estabilidad. También me parece que nos han ido sacando esto que creíamos que era tan, tan obvio. Tan... Yo agregaría también, ¿qué pasa? O sea, si la tarea en concreto es salir a los docentes, tenemos que leer estos documentos que nos dice Víctor. Es decir, bueno, ¿a dónde están las bases escritas y concretas de cuál es el plan por dónde nos están llevando? ¿Qué tarea está generando el gremio para que, o las conducciones para que los docentes hagamos esa tarea? Porque el docente de base general está dando clases, prepara su clase, hace su tarea cotidiana, pero esto de ir a la profundidad me parece que tiene que ser una tarea que haga el gremio o las conducciones o las agrupaciones que intentan llegar más profundo, ¿no? No sé dónde está ese movimiento. Yo lo que veo de la dirección sindical y que veo que está desorientada. Y no quiero ser, pertenezco a una agrupación que está dentro de la multicolor, es decir, somos la oposición a la dirección sindicato. En su tema. Pero yo lo que veo que está desorientada porque la forma de funcionar, se acostumbró a funcionar en la época cuando gobernaba el kirchnerismo, desde los dos lados del mostrador, entonces ahí resolvía las cosas. Hoy en día se encuentra con un gobierno que no cede ante nada y que avanza como si fuera un tsunami, y está desorientada, no sabe cómo enfrentar a eso, y por eso las dificultades que tiene para organizar o para llevar precisamente las tareas. Decimos, bueno, ¿qué tareas nos dan los docentes? La última asamblea fue un desastre. Reunión de delegados, ni siquiera asamblea. Sí, cierto. La reunión de delegados fue un desastre. Ahí es, bueno, acatamos la constitución obligatoria, agachamos la cabeza y vemos cómo resistimos. No puede ser eso, nos están pasando por encima. Perdón, antes de ahondar en lo que tiene que ver con las últimas movidas de infraestructura y demás, ¿qué te parece si recordás cuáles son los materiales que decías importantes para leer y entender la situación en la que estamos? Sí, la declaración de Purmamarca y el plan estratégico Aprender, Enseñar de 2016 a 2021. Los ¿Es dos. ¿El famoso plan maestro? El plan maestro es otro intento que tuvo que fue, ¿se acuerdan que fue en medio de la lucha docente del año pasado? Sí. También. Son parte, las tres cosas son parte programática de la política educativa de Cambiemos hacia la escuela pública. O sea que tenemos tarea para la casa, mucha tarea. Bien. Y lamentablemente sí, pero bueno, hay que juntemos, habría que juntarnos a leer. Uno cuando lee solo no es lo mismo que cuando leemos en conjunto. Bien, ¿qué les parece si escuchamos un audio de Sanchezini y Vidal? Que estuvieron dando vuelta por los medios, Sanchezini en una radio y Vidal, bueno, ya hace un tiempito en la tele, que nos orientan un poquito sobre lo que está pasando. Dale. Coca-Cola. ¿Cuántas escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen instalaciones precarias de gas? No tenemos el dato exacto, si estamos trabajando para arreglar todas las escuelas que tengan mantenimiento. ¿Y el dato aproximado? Mira, la mayoría de las escuelas no se les ha invertido dinero durante 20 años. En los últimos dos años y medio, porque si uno no sabe cuántas escuelas tienen instalación precaria de gas, evidentemente no tienen la información y puede haber muchos chicos en riesgo. En los últimos años venimos invirtiendo 5.000 millones de pesos por año para arreglar temas de gas, para arreglar temas de techos, para arreglar temas de baños. Pero ¿cómo arregla lo que no sabe, cómo arregla lo que no sabe qué pasa? Y en eso estamos trabajando. O sea, que puede haber escuelas que hoy tengan instalación precaria de gas, o sea, que sean peligrosas para que los chicos estén estudiando ahí y ustedes lo ignoran. Estamos trabajando para que todas las escuelas tengan arreglo, para que todas las escuelas tengan mantenimiento y todas las escuelas se puedan poner al día de tantos años de no inversión en esta infraestructura. Ministro, el Consejo Escolar de Moreno, ¿no está intervenido por la provincia? Sí, lo intervenimos hace unos meses, justamente porque veíamos que no tenía actividad en términos de arreglar las escuelas y se detectaron varias irregularidades que están en la justicia sobre el Consejo. Hoy por hoy, ¿hay alumnos que están yendo al colegio y están en peligro? Hoy. Estamos trabajando fuertemente para que eso no pase. Pero a Doña Cucaracha no le importa la opinión. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sistema de educación pública, y lo han mostrado los resultados del operativo Aprender, no da para más. Yo he hablado muchas veces de una privatización de la educación pública, de hecho, cada vez más familias eligen la escuela privada. No da para más. No da para más. No le importa la opinión.